Bueno, el respaldo que está teniendo este encuentro nacional es de distintas organizaciones a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Están puestos pues, los focos sobre este encuentro. Está el Movimiento de Afectados por Presas de Brasil, River International, Ríos Vivos Colombia, la Red Latinoamericana de Afectados por Represas y Defensa de los Ríos, CEPRODES de Cuba, Centro Memorial Martin Luther King, Amigos de la Tierra, del Caribe y América Latina, Freshwater Action Network, Arctan International, Coimbra, también RECOMS de Italia, FASE de Brasil, Fundación Abril de Cochabamba, Bolivia, Ecologistas en Acción de España, también del Movimiento Mexicano contra el Modelo Extractivo Minero, y bueno, también tenemos firmas de académicos desde la Universidad de Kent del Reino Unido, también de la Universidad del País Vasco, de la Universidad de Arizona, de las diferentes universidades, tanto la UNAM como la UV, que están firmando, y también un apoyo de la Iglesia a nivel estatal. Esto es importante mencionarlo, porque también es un acompañamiento que nos han dado, tanto en asesoría como en protección. Y bueno, lo que se quiere con este evento es la paz, se quiere también garantizar un proceso de reflexión, y específicamente lo que se está demandando es que no haya un cerco policial por parte del gobierno estatal. Eso es, queremos las condiciones, que seguridad no se debe entender como un proceso de policía. Entonces, hay más, como decía la compañera Libertad, les vamos a dar la carta de solidaridad. Gracias.